Este es el boletín de noticias. Septiembre. Necesitamos radio clásica. Festejamos el día de los maestros y de las maestras. Avalen a Dante de Levanta el Unión. Conocimos el Bamba. Visitamos la escuela primaria.